La calle 103.7. You know, you know, you know. Esta es la radio que divierte. Con calle, si la prefiere. 103.7. La calle. Tienes que sintonizar. 103.7. Sí que te va a divertir. Pon el ritmo. Sí que te va a divertir. La calle. Namu Myore. Chachapoyas, por fin sentirá el poder de los más grandes exponentes del curanderismo ancestral. Ya está aquí en Chachapoyas el poder y el conocimiento de los hermanos García Guerrero, nietos de los más grandes curanderos de Huancabamba, Florencio Guerrero López y Florentino García Frías, cuyo don y poder hoy en día en manos de Néstor Sebastián, César David y Ángel Gabriel, nacidos para buscar soluciones a miles de problemas que aquejan al hombre y a la mujer de estos tiempos, dueños de secretos y misterios con los cuales logran destruir enfermedades desconocidas y malignas. Los hermanos García Guerrero, Néstor Sebastián, César David y Ángel Gabriel, en esta ciudad de Chachapoyas. Visítelos en su nueva dirección, Cuarto Centenario, cuadra 7, a la siguiente cuadra del Colegio El Prado. Oriéntese por una bandera de color morado o separe su consulta hoy mismo a las líneas esotéricas 944-369901 y al 950-025353. Amigos de Ocayí y lugares aledaños, ¿estás buscando tu celular a los más bajos precios del mercado y en las mejores marcas y modelos? No lo pienses más. Visítanos en los estudios de Radio La Calle, donde encontrarás diferentes tipos de accesorios como cargadores, audífonos, memorias, USBs, protectores, buffers, radios portátiles y mucho más. Te ofrecemos portabilidad de cualquier operador a Bitel. Recargas, Claro y Bitel sin costo adicional. Puedes adquirir tu chip en los operadores de Claro y Bitel, pospago y prepago. Pedidos al 979-56-2322. Ubícanos en Avenida Libertad 323. Visítanos y te convencerás. ¡Buena música! ¡En tus vacaciones! Temporada 2026. En Corporación Radial EIL. Thank you. temporada 2026. 2026. En Corporación Radial EIL.